Quiero invitarle a que tengamos un momento de adoración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo que el Espíritu Santo me hizo entender para esta noche que los próximos 20 minutos van a ser cruciales en las vidas de muchos de los que están aquí. Por eso le pido que en silencio y devoción rindamos este tiempo al Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Palabras, es más que palabras, es más que una canción.